Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. Porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. Yeah, yo la vi desde afuera. Tiene como a 20 en lista espera. Sale pa' la calle y cogen la acera. El jevo peleando y esa no era. Un bellaqueo con destino. Yo le meto como un submarino. Loca con los cacos, pero que sean finos. Chingo con el gato, pero no se vino. Tranquila que yo te resuelvo. Me gusta pero no me envuelvo. Dame eso, yo te lo devuelvo. Es una bichillar, le gusta montarse en los benches y chillar. Se pasa pichando, pero la va a pillar. Ya son las 10 y se empezó a maquillar. Hoy se puso traje, hoy se va a guillar. Las otras mordidas no las deja brillar. Una asesina lo mata con perreo. No sé cómo todavía no salía en un video. Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. Porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. En la suya con N-O-T-A y T-R-O-P-A. Yo sé que se va. No quiero ni yo ni S-O-G-A. Casi soltera, no quiere estar amarrada. En la suya con N-O-T-A. Yo sé que se va. No quiero ni yo ni ese ojea. Casi soltera, no quiero estar amarrada. Yo sé que lo que quiere es el descifrar. Setear bien, bien masterizar. Terminarle la cama amarrar. Como media vira, media asfixia. Y la piel eriza, envicia. Junkie, sexy, mami, desquicia. De mala la actitud. Ajá. Bandolera, puedo captar su mood. I'm like, tranquilo. I know you want it. I know you want it. Lo que tú quieres perreo y que aquel no llame. Oh. Está casi, casi. Ella está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. Porque está casi, casi soltera. Un corillo de bandolera. Quieren perreo la noche entera. Sin cojones le tienen si se enteran. Yeah. Ajá. Yeah, yeah, yeah.